Estos son los titulares del jueves 1 de agosto. Continuará la ola de calor sofocante en amplias áreas de Japón. El yen se dispara a raíz de la decisión del Banco de Japón de elevar su tipo de interés. La ciudad de Nagasaki, Japón, no invitará al embajador israelí a la ceremonia anual de paz. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Se pronostica que continuará la ola de calor hoy jueves en el este y el oeste de Japón, llegando en algunas áreas a registrar temperaturas por encima de los 38 grados centígrados. La Dirección de Meteorología indica que un sistema de alta presión se extiende sobre amplias áreas y que se espera un aumento de la temperatura. Insta a la población a mantenerse en alerta ante golpes de calor. Se ha pronosticado una máxima diurna de 39 grados para la ciudad de Kioto y de 38 para las de Nagoya y Gifu. Asimismo, se prevé que llegue a 37 grados en las ciudades de Kagoshima, Kochi, Osaka y Kofu, así como a 36 grados en las de Oita y Wakayama y a 35 en las de Fukuoka, Hiroshima, Kobe, Toyama y Yokohama. La Dirección de Meteorología y el Ministerio de Medio Ambiente emitieron alertas por golpe de calor en 28 de las 47 prefecturas de Japón. El yen está ganando valor a raíz de la decisión del Banco de Japón de elevar su tipo de interés de referencia. El jueves, la moneda japonesa alcanzó los 148 yenes por dólar. Es la primera vez desde mediados de marzo que registra ese nivel. Entretanto, en la bolsa de Tokio, el índice de referencia Nikkei 225 cayó brevemente más de 1.300 puntos. La apreciación del yen provocó la venta de acciones del sector automovilístico y de empresas de exportación en general. Posteriormente, el Nikkei se recuperó en cierta medida y terminó la sesión matutina a 38.094 puntos, 1.007 por debajo del cierre del miércoles. Los inversores observan atentamente la situación en torno al Banco de Japón después de que la entidad afirmara que se propone seguir elevando gradualmente su tipo de interés de referencia. Estos aumentos pondrán a prueba la sostenibilidad de la salida de Japón de décadas de deflación. El Banco de Japón decidió el miércoles aumentar su tipo de interés a corto plazo, que se ubicaba entre 0 y 0,1%, alrededor del 0,25%, es decir, a más del doble. Se trata de la primera subida desde marzo, cuando el Banco Central puso fin a su política de tipos de interés negativos. La tasa se encuentra ahora en su nivel más alto desde diciembre de 2008. Tras el aumento, los tres principales bancos japoneses anunciaron que elevarían sus tipos de interés ordinarios para depósitos al 0,1% anual, el quíntuple del 0,02% que ofrecían hasta ahora. También se prevé que aumenten los tipos de interés de los créditos para vivienda y de los préstamos a empresas. El gobernador del Banco de Japón, Ueda Kazuo, declaró a la prensa que tiene intención de seguir elevando el tipo de interés y que el impacto del alza adicional sobre la economía será limitado. Agregó que los aumentos subsiguientes dependerán de que la economía, los salarios y los precios fluctúen de acuerdo con las predicciones de su entidad. Japón ha tenido tipos de interés ultra bajos durante unos 30 años en medio de una deflación persistente. El desafío para el Banco Central es lograr un círculo virtuoso de salarios y precios mientras sigue aumentando los tipos de interés. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El alcalde de Nagasaki declaró que no se invitará al embajador de Israel en Japón a una ceremonia anual en la que se conmemora el bombardeo atómico de la ciudad por parte de Estados Unidos. El alcalde Suzuki Shiro hizo el anuncio en una conferencia de prensa el miércoles. Explicó que la decisión no es de carácter político y que tiene por objetivo llevar a cabo en un ambiente tranquilo y solemne la ceremonia del 9 de agosto en honor a las víctimas de la bomba atómica. En junio, en medio del conflicto bélico en la Franja de Gaza, la ciudad aplazó la decisión de enviar o no una carta de invitación al embajador israelí. En cambio, pidió por escrito al gobierno de Israel el cese inmediato de la violencia en la franja. Suzuki manifestó ante periodistas que la ciudad había dejado pendiente la decisión a fin de garantizar la seguridad de los participantes y el buen desarrollo de la ceremonia, teniendo en cuenta el riesgo de incidentes inesperados y otros factores. El alcalde agregó que, faltando 9 días para la ceremonia, aún hay motivos de preocupación. Reconoció que fue una decisión muy difícil. La ciudad de Nagasaki envió cartas de invitación a 154 países y territorios. Rusia, que continúa con su invasión de Ucrania, y Bielorrusia, aliado de Moscú, tampoco figuran en la lista de invitados. La ciudad de Hiroshima, por su parte, invitó al embajador de Israel a la ceremonia anual de paz que tendrá lugar allí el 6 de agosto. El diplomático israelí Gilad Cohen calificó el anuncio de Nagasaki de lamentable. En una red social afirmó que la decisión envía un mensaje equivocado al mundo y se desvía del mensaje central que Nagasaki ha estado promoviendo durante años. Y en los Juegos Olímpicos de París, el gimnasta japonés Oka Shinnosuke ganó la medalla de oro en la prueba individual masculina de concurso completo. Gracias a esta victoria, Japón se lleva por cuarta Olimpiada consecutiva el oro en ese rubro. En el concurso completo, la puntuación total de los 6 aparatos se suma para determinar quién es el ganador, que recibe el título de Rey de los Gimnastas. En su debut olímpico, Oka, de 20 años, se hizo con la victoria al mantener su buen desempeño en la última ronda de la barra fija, saliendo airoso de técnicas difíciles una tras otra. Dijo que estaba satisfecho por haber terminado sin cometer errores y que se sentía muy contento. Mientras tanto, en judo, el japonés Murao Sanshiro, de 23 años, ganó la medalla de plata en la categoría de 90 kilogramos. Se enfrentó en el combate final al defensor del título Lasha Bekauri, de Georgia. Ambos anotaron un waza-ari. Sin embargo, en el último minuto de la pelea, Bekauri consiguió otro waza-ari y se llevó la presea de oro. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.